En fecha reciente, la Asociación de Estudio de la Política del Songun de Gran Bretaña publicó online el mensaje histórico del mariscal Kim Jong-un sobre las tareas fundamentales de la Universidad Kim Il-sung en la nueva era de la Revolución del Juche, enviado a los profesores, empleados y estudiantes de la Universidad Kim Il-sung por el 70º aniversario de su fundación.